Hola amigos de Radio Pachonem, bienvenidos una vez más a los viajes de Renan. Yo soy Renan y vengo a traerles un poco de buena música para el día de hoy. El programa de hoy está dedicado básicamente a explorar la música jamaiquina y pues realmente va a ser como una trilogía de este lunes hasta dentro de 15. O sea, no nos veremos cada 15 días como de costumbre, sino nos veremos el próximo lunes y el que sigue para analizar, observar, apreciar y degustar un poco de la música jamaiquina. Realmente el propósito de esta trilogía es como coger un poco de las grandes disqueras jamaiquinas entre los 60s, 70s, que hicieron parte de esa época dorada del como inicios del reggae, del rocksteady, del soul, del ska, un poco de lo que llaman como el skinhead roots y el root, de los root boys, y pues comenzar a un poco como degustarlo. Lo que escuchábamos a continuación era un poco de Jackie Me Too, y pues él está catalogado como el rey de los teclados, el rey del teclado. Estábamos escuchando un poco de su disco The Keyboard King at Studio One, y pues la canción se llama Drum Song, una canción que es un poco llevadera, como que no explota, sino que mantiene como un ritmo como bastante lento, un poco como, no sé, como si estuviera uno en medio de una guerra, pero existiera como un trance ahí en un momento a otro. Jackie Me Too hizo parte de los Scatalites, esta grandiosa banda, pues tan famosa de Jamaica, del reggae. Y pues el programa de hoy, para cambiar un poco de tema, está puntualmente enfocado en Studio One Records, que está catalogado como el Motown disco de Jamaica. Espero que lo disfruten. Esto es Renan. Gracias por montarse a mi viaje y espero que les guste el programa de hoy y los programas que vienen. Ahora vamos a escuchar un poco de Cedric and Brooks con un disco que se llama I Am Flash Forward, con la canción Why Can't I? Y pues Cedric and Brooks hizo parte también de los Scatalites y también es un saxofonista tremendo. Espero que lo disfruten. Y pues gracias a mi patrocinador Mega Upload, gracias a ustedes, eso es Renan. Bueno, esto fue Cedric King Brooks con Why Can't I? Y pues yo creo que este fue uno de los primeros discos que yo me encontré de Studio One Records. Y pues no digo que fue el primer como Rastafari que me encontré. Porque yo creo que el primero que nos encontramos todos o la gran mayoría fue Bob Marley. Y pues no es el único que existe o el único grande que existe. Realmente lo que hicieron estos hombres o lo que hizo, digamos, Studio One con las otras disqueras como Trojan Records, como Pama, fue crear sonidos únicos y especializarse en un sonido que fue revolucionario y pudo llegar a influenciar, digamos, me atrevo a decir que el hip hop, el punk. Y pues, no sé, espero que disfruten esta trilogía porque realmente es interesante. No solamente como los artistas jamaiquinos son todos hombres, también existe como una gran influencia del soul femenino estadounidense dentro de esta escena jamaiquina. Y yo creo que pues vamos a escuchar un poco de Marsha Griffiths, catalogada como la reina del reggae, con una canción que se llama Let Me Hold You Tight. Y antes vamos a escuchar a Norma Fraser con una canción que se llama The First Cut Is The Deepest. Esta canción es increíble porque realmente esta mujer tiene una tremenda voz. Una voz que realmente hace que sea realmente profunda la cortada de la voz de esta mujer dentro de nuestros corazones. Espero que les guste y esto es Renan. Recuerden, muerta Babilonia. The deepest, the first. Bueno, espero que les haya gustado Norma Fraser y Marsha Griffiths acá en Radio Pachone. Recuerden que si tiene alguna sugerencia, tiene algún comentario, tiene alguna opinión, no duden en escribir a Radio Pachone en Twitter o Radio Pachone Internacional en Facebook o Radio Pachone @gmail.com. Y pues como les comentaba al inicio, el propósito de este programa, de este primer programa de la trilogía de Muerte a Babilonia, es enfocarnos principalmente en Studio One Records, que es uno de los sellos discográficos más importantes de Jamaica, o lo fue porque ya murió. Pues les voy a contar un poco. Studio One Records nace en 1954 en Jamaica por un señor que se llama Clement Dodd, alias Coxsone. Yo no sé si tenga algo que ver con el sello discográfico de Coxsone Records. Creo que sí. Creo que fueron como un pre de lo que fue Studio One Coxsone Records, pero realmente no tengo mucha claridad en el asunto. Si alguien sabe, que me cuente la historia, por favor. Y pues este sello básicamente se dedicó a grabar como grandes, grandes estrellas del rocksteady, del reggae, del soul, incluyendo a Lee Perry, a Bob Marley, a Ken Booth, a Jackie Me Too, a los Gladiators, a Johnny Osborne, a Marsha Griffith, a los Ethiopians. Y pues realmente cuando este señor Dodd decide cómo expandir como su campo y realmente se decide trasladar a Nueva York como a inicios de los 80, pues este sello realmente entra en quiebra y muere. Actualmente existe una disquera que se llama Soul Jazz Records, que se ha dedicado a compilar toda la información de Studio One Records, como en series, como una serie de compilados que son realmente interesantes para que los pillen en internet y para que los disfruten, porque básicamente se dedican a reunir, digamos, cantantes femeninas, ska, un poco de DJs, un poco de dancehall. Y pues bueno, les seguiré contando más adelante. Ahorita vamos a ir a escuchar un poco de, ahora sí, de los grandiosos Skatalites con su canción Phoenix City. Yo no sé si sea la más conocida, pero realmente me parece muy buena. Y pues los Skatalites nacen por ahí en el 64 y graban obviamente con Studio One y con Treasure Island, que vamos a hablar más adelante de ellos en uno de nuestros programas. Y pues esta grandiosa banda tiene como unos integrantes que son de otro mundo, que es como ya el Dream Team, como de la música jamaiquina. No solamente tiene a Jackie Me Too, tiene a Cedric Brooks, como les contaba antes, tiene a Tommy McCook, bueno, un montón de cosas y de cantantes y de músicos que son realmente importantes para la escena jamaiquina. Y si lo siguiera nombrando, pues acá me quedaría toda la tarde. Espero que les guste Skatalites. Y pues acuérdense, Renan está acá en la casa en Radio Pachone. Y después, a continuación, vamos a escuchar un poco de Ken Booth con Set Me Free. Espero que les guste este par de canciones. Acá Renan, gracias Mega Upload y gracias a ustedes por escuchar. Phoenix City. Keep Bueno, eso fue The Scatalites y Ken Booth acá en la casa, acá en los viajes de Renan. Gracias por montarse a este primer viaje, una trilogía acerca de la muerte de Babilonia. Muerte a Babilonia. Y pues a continuación vamos a escuchar un poco otra vez de Jack y Me Too, pero esta vez está tocando con The Soul Vendors. Este disco es increíble, realmente. Búsquenlo por ahí. Espérense que no me acuerdo muy bien el nombre. Es como... Pero les puedo decir mientras tanto que lo pueden encontrar como en ghostcapital.blogspot. Y realmente está en muy buena calidad. Se llama Evening Time. Y pues recuerden, Jack y Me Too es el rey de los teclados. Y después vamos a escuchar un poco de algo que durante un tiempo, durante los 70s, Studio One se dedicó a sacar como una serie de compilados que realmente tenían un título que se llamaba Dub Specialists. Que realmente eso no es un proyecto ni una banda, sino es una serie de compilados que se dedicó a sacar Studio One en base a producciones como ya sean como covers o ediciones particulares que los mismos productores de reggae se dedicaban a sacar. Y pues realmente esto es puro dub. Y vamos a escuchar una canción que se llama Peace Theme. Ellos sacan muchos compilados, digamos lo que sacó en Soul Jazz Records. Se ha sacado varios volúmenes de Dub Specialists, pero Studio One lo hacía llamar como a Scorch One, algo así. Espero que lo busquen, indaguen, porque realmente esta serie de canciones son ya de otro mundo, donde comenzamos a ver cómo las grandes producciones que estos hombres tenían y cómo realmente ya sus cerebros maquinaban en base a entender el sonido y entender cómo lo que es una producción de reggae, soul, rocksteady y comenzar a jugar un poco con estos sonidos que se vuelven un poco llevaderos, no sé, juzguen ustedes. Thank you. Bueno, Jackie Me Two and the Soul Vendors y Dub Specialists. Gran canción la de Jackie Me Two, donde podemos como apreciar el sonido de sus teclados, el sonido que realmente es transformador para la vida nuestra de cada uno de nosotros. Y pues este proyecto de Dub Specialists es de otro mundo. Es de otro mundo. Y pues ahorita vamos a escuchar un poco más de Ken Booth, Ain't No Sunshine. Yo no sé si esta es como la misma versión de Nina Simone, pero no sé si sean como de qué años lo diferencia el uno de la otro, quién la sacó primero. Realmente eso sí no lo sé. Creería y supongo que fue Nina Simone, pero eso sí no lo sé. También me gustaría que me lo dijeran ustedes a través de todas las plataformas de Radio Pachone. Y pues vamos a escuchar más adelante a otro Jackie. No es Jackie Me Too, sino Jackie Opel con una canción que se llama You're Bad. Eso es Los Viajes de Renan. Y pues muchísimas gracias a mi sponsor oficial Mega Upload. Y muchísimas gracias a ustedes por escuchar. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, 'cause she's always gone too long. Anytime she goes away, wondering this time where she's gone, wondering if she's gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away. I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know. Hey, you're gonna leave young thing alone, 'cause ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away, anytime she goes away, anytime she goes away, anytime she goes away. Thank you. piano, Ken Booth y Jackie Opel acá en la casa. Gran sonido el de Ken Booth con cover de Ain't No Sunshine. Y pues Jackie Opel con Your Bad. Comenzamos a ver un poco lo que es la realmente el inicio del ska, los Root Boys y lo que más adelante comenzaremos a hablar acerca de lo que es el skinhead reggae o skinhead roots, que realmente es algo que llevo pensando mucho tiempo, ya que me causa mucha intriga acerca de la influencia negra en todos estos movimientos de cultura de tribus urbanas, como los skinheads. Y pues comenzaremos a analizarlo, no en este capítulo precisamente, pero sí en el de Trojan Records, donde sí se comienza a ver eso muy marcado realmente, toda esta influencia de los sonidos jamaiquinos dentro de la migración inglesa, que llega a transformarse en todo lo que es como la influencia para el punk inglés. Yo creería que lo podemos notar mucho en bandas como The Clash, ya que es como una banda que no solamente se enfoca principalmente en los sonidos del punk, sino que realmente comienza a trabajar todo lo que es el sonido de la música mundial. Y pues bueno, para cambiar un poco de tema y seguir en la misma onda de Muerte a Babilonia, específicamente Studio One Records, vamos a escuchar un poco de I Am and David, con una canción que se llama Soul Food, y una banda que realmente, y más adelante, una banda que a mí me gusta mucho, que se llama The Heptones, que se llama Fatty Fatty. Espero que les guste y pues realmente aprovechen este momento para buscar un poco de lo que es todo el rocksteady, el ska, los Root Boys y todo lo que es Studio One Records, principalmente ya que es una disquera que no tiene fin porque saca una gran cantidad de discos y de muy buenos músicos realmente, de muy buenas bandas. Espero que les guste Erse Renan y no sé, acá las dejo con otro par de canciones. Thank you. you're gonna get a lot of it. I'll get to yellow, girl. Get yellow. You won't want no more, no more. Huh? Want no more. And that's for sure. Huh? That's for sure. See the no. See that. See the fatigue. See that. How you feel? See that. I like. Soul acá en la casa, un poco de soul jamaiquino patrocinado por I Am and David y The Heptones. Realmente el soul jamaiquino es de otro planeta y realmente viene la influencia estadounidense dentro de todas estas cantautoras y dentro de todos estos cantantes de soul como estadounidense que realmente vienen a marcar a todos estos compositores jamaiquinos y ellos lo comienzan a involucrar este sonido, apropiárselo y a transformarlo básicamente llevándolo a una identidad propia como la del un poco soul, rocksteady, que se vuelve algo súper atractivo con un poquito como yo creo que es ska. Y pues para no aburrirlos con tanta caca, pues vamos a escuchar un poco de Bob Andy, que se llama esta canción I've Got to Go Back to Home, y algo de Dilroy Wilson, Run Run. Recuerden, si tiene alguna duda, comentario, sugerencia, no duden en escribirnos en @radiopachon en Twitter, @radiopachon internacional en Facebook o radiopachon@gmail.com y pues escribirnos. Realmente es importante para todos nosotros, importante para Renan. Gracias por montarse por este viaje y espero que disfruten estas canciones, estas maravillosas canciones. Sadness, nothing like a future here. I've got to leave this land. I've got to find myself on some other sand. I just can't stand this life of living. Lord, I can't get no clothes to wear, can't get no food to eat, I can't get a job to get bread. That's why I've got to. Bueno, acá un poco de Bob Andy y Dilroy Wilson, acá en Los Viajes de Renan, acá en Renan. Un poco de rocksteady, un poco medio influenciado por el calipso. Y un poco de reggae, un poco medio dub el asunto, patrocinado por estos dos grandes sujetos, dos grandes músicos. Y pues para ir cerrando este primer capítulo de esta trilogía que les voy a hacer, vamos a escuchar un poco de Owen Gray con Every Beat of My Heart. Realmente esta canción es precisa para cerrar y abrirle el capítulo a la sesión dedicada a Trojan Records, que también que descanse en paz porque ya no existe. Y pues espero que les haya gustado este capítulo dedicado a Studio One. Realmente yo los invito a que busquen en internet un poco de esta disquera. Lo que hice básicamente fue mostrarles un poco de todo, un poco de rocksteady, un poco de ska, un poco de soul, un poco de dub, un poco de lo que esta disquera nos presentó durante muchísimos años. Y que hoy Soul Jazz Records se ha encargado de distribuirlo y hay compilarlo en dentro de discos como especializados y únicos, que yo creo que los deberían buscar en internet, los deberían descargar a través de mi patrocinador oficial Mega Upload. Y pues esto es Renan, no tengo más palabras para decir y bienvenidos al primer programa de una trilogía Muerta Babilonia, de titulado Muerta Babilonia. Este es Renan y muchísimas gracias por escuchar. Recuerden, cerramos con Owen Gray, Every Beat of My Heart. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego.